That's what it's all about. Coming in here, having some fun with your art, making some music, and putting it out there hoping that people are going to buy it. That's the whole fun about it. Because no matter how hard you work in the studio, no matter what you do, you don't know if people are going to dig it, you know? No. Ahí está, Mario. ¿Cómo les va? Buenas noches. Ya van a ser las 12 en toda la República Argentina y no, así no me gusta, chicos. Así yo no me gusta hacerlo así. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Vamos a empezar esto que es una mesa de noticias. No somos noticias. No estoy solo, estoy acompañado de tres humildes personajes. Uno de ellos es Diego. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo bien, acá andamos. No sabemos qué vamos a hacer todavía, pero... No importa, no hay que saber, hay que ir siempre para adelante. Lo importante no es saber, sino parecer que uno sabe, dijo. Así que si nosotros no decimos que no sabemos y esto fluye, la gente va a entender que esto está funcionando correctamente. ¿La persona que tiene al lado usted la conoce? No. Le dicen el gusano. Se llama Manuel, hoy nos vamos a presentar todo, porque es la primera noche. ¿Cómo le va, Manuel? El que no sabe, enseña. Así es el referente. El que no sabe no contesta. El que no sabe, el que no enseña. Exactamente. Al pan, paño, el vino toro. Con manteca y con un poco de mermelada. ¿Quién hace esos dichos? Después tengo uno dicho, vamos a presentarlo a él para que no quede afuera y se pueda unir a esta mesa de notables. Licenciados. ¿Somos licenciados? ¿Qué somos? No, nada. Ninguno está recibido. ¿Alguno está recibido en esta mesa? No. De los tres que hablamos, no. Vamos a preguntarle a él. ¿Cómo le va, señor Fausto Patiño? Oh, ¿cómo están todos? Un placer compartir la mesa con ustedes. ¿Está recibido usted? No. Se podría decir que ninguno en esta mesa está recibido. Por o sea supuesto. Que... Estamos, perfecto. Muy bien. Un aplauso para nosotros. ¿Sí? Que no somos nada, pero somos todo. Profundo. Hablábamos recién de la frase. ¿De dónde salen las frases? ¿Ustedes saben cómo salen esas frases? ¿Quién las inventa? Un gran porcentaje para mí es una cuestión de copas. De copas, sí. O sea que en una noche sale una frase y sí, ahí ya se instala y queda. Como el tema de los videos ahora que son tan conocidos. ¿Qué video? Se viralizan. ¿Qué video? Se viralizan y... Antes, usted sí, dice claro. Que antes se viralizaban las frases. Claro, y ahora hay. Yo sé cómo viene una frase que siempre la dice: Pampa y la Vía. Le comento esto rapidito. Pampa, ¿cómo nace la frase Pampa y la Vía? Cuando abre el hipódromo en Buenos Aires, allá en 1640 y pico, era un hipódromo donde vos ibas a jugar y tenía de manera gratuita un tren que te llevaba hasta calle Pampa. La vía del tren terminaba en calle Pampa. Si vos habías perdido toda la plata, no habías ganado nada, te quedabas en calle Pampa y la vía. Entonces decía, se quedó en Pampa y la vía. Un aplauso para Pampa y la vía también. Sí, la verdad que no la tenía. Sí, parte puede ser lo que dice acá Manuel. Noche de copa, por ahí uno tira eso. Pero ¿quién la instala? ¿Quién dice? Yo hoy, por ejemplo, se robaron un PBI. Ajá. Fariña, la digo. Y ahí ya quedó. Entonces y puede ahora, ser. Por eso. Casi nadie sabe quién dijo se robaron un PBI. No, todos, yo no sabía. Todos no sabía. Se robaron un PBI. Claro, el perro. ¿Quién instala el perro ahora en los jóvenes? Cuando uno dice perro, ¿quién lo mete? Bueno, sí, eso ya son cuestiones populares. Jerga populares que van naciendo de la nueva moda. Por ahí. ¿Y cuándo se termina una moda? ¿Cuándo decís, bueno, esta frase ya no va más? Yo, por ejemplo, sé, por ejemplo, la leyenda de. La leyenda. Sí, la leyenda urbana de por qué nace lo de la tortuga, por ejemplo. ¿Cuál es la de la tortuga? Y había dos tipos en el campo hablando de sus problemas matrimoniales y nada. Y uno le dice al otro, ¿vos estás bien con tu mujer? Sí, no la veo muy seguido porque estoy de sol a sol laburando, pero... No, bueno, sí, pero igual como... Por ahí uno sabe, le dicen la tortuga. ¿Por qué? ¿A mi mujer? ¿Por lo lenta? No, porque duerme con la cabeza adentro. No, claro. Tiene que cortar claro. Y claro, esta parte la edita. Sí, ah, no se podía. No, no, no, porque estamos haciendo un programa infantil. No, no, te claro. Cuenta. No entendí. Está era... tomando la leche ahora. No, claro, entendí. Ah, no, pensé este que programa... salía a la noche, boludo. Pensé no. Que salía después de las 10. No, esto sale. Nuestra idea es promocionarlo en Radio claro. María para el horario no, madre mía. No, de no, no. 11 a 12:30. Después no, los bueno. Chicos van a comer. No, perfecto, bárbaro. Sí. No, sí. O vamos a engancharlo a la tortuga, después de la tortuga de la liebre de última. Podemos, vamos a meterle, fácil. sí, pero Radio María sería bien el Padre Nuestro, el Ave María y nosotros. Y nosotros. Sí, es que nos acepta. Estamos, sí, buenísimo, que nos acepta. Buenísimo. Sí, por esa línea. Pero bueno, no, esas cosas no van. Lo que sí puede ir, o creo que puede llegar a ir, es lo que trajo Diego, que no sé qué es, pero que ahora nos va a comentar. ¿Qué trajiste? No, no sé, a mí como no, o sea, no me tiraron una premisa para el programa de no, qué íbamos a hablar, entonces traje 13, por ejemplo. 13, lindo número el 13. Lindo, claro. ¿No dice que es mala suerte el 13? Galleta. Si tengo, hubiese traído dos, tira uno, Diego. Tira un material para fin de año. Para, claro, sí, tendremos que tirar uno. Son sketch, no sé si. Algunos son sketch. Y los armamos son, acá en el momento. Otras son que, personajes, sí. Entrevistas. Por ejemplo, tengo Harry Pucher. Claro. Se compró una computer, es un genio de la computación. Sabe cómo cerrar páginas rápido cuando entra tu vieja, viste que. Ese es bueno, ese era muy, muy utilizado cuando los Al chicos. ¿Las qué? Al tap. Mirá cómo sabe, yo nunca lo supe hacer y tenía que andar cerrando todo. Mirá vos. ¿Se acuerda que un momento, no sé si a ustedes les pasó, que te mandaban un virus, que no era un virus, que te decían abrir una página y no la podías bajar? Entonces te quedaban dos personas teniendo relaciones sexuales ahí, gritando de lo loco y bailoteaban y vos no la podías cerrar. ¿No le pasó a usted? Pero qué experiencia hermosa la de un garrón cuando te pasa en el laburo. En el laburo, en el laburo pasa. Que ahora eso se cambió, ya no te pasa más la computadora, te pasa en el celular con la China. Claro. Con la China, bueno, la China es un clásico. La China le pasó a uno. Pero ¿por qué todos? ¿Por qué es China? Eso, yo nunca supe. ¿Por qué dicen que es China? Porque queda lejos. Entonces todos tienen la fantasía con gano, tienen que ir a un supermercado. No, yo tengo una amiga que es coreana. Pero no es China. Bueno, pero es muy similar. Pero a ver, porque claro, el grito es oriental, digamos. El grito, ¿viste los chinos y los japoneses? Editamos. Esto es como una especie de currículum vitae que nosotros estamos haciendo. Nos presentamos dos puntos, dejo sangría, abajo, sigo. Y venía el programa. Claro. Radio María ya lo descartamos. ¿A qué radio? Usted gusano, ¿a qué radio aspira a llegar? ¿Cuál sería? Me gusta que te digan gusano. Perdón. Tendríamos que hacer una sesión aparte de eso. Hostia, te rompí la vida, bro. Disculpe. No, vamos a tener que robar a otra jerarquía. No de marca, papá. No de marca, papá. Está haciendo todo. Me está sacando el pan de la boca. Me lo dice el tipo que acaba de hablar de una tortuga. El mismo tipo. No, pero está hablando de profesionalismo. Sí, bueno, no, pero ¿qué? ¿A qué radio aspira? ¿A dónde ve este programa usted? Yo lo veo mucho. Lo escuchaba más que verlo. No, pero veo en el sentido de que lo proyecto en mi cabeza, como para rebatir la tala abajo acá de mi compañero. Pero, ¿cómo te gusta tirar cosas? Pero que sea una idea. Me encanta, me encanta. Me imagino Capital Federal. Capital Federal. Está caro la de Ernesto, por eso tampoco me quise. Capital Federal, largas horas de estar subido al auto, ¿sí? O para esos tipos que trabajan arriba del auto y tienen que escuchar una radio y hacerle pasar. ¿Y usted piensa que a una persona que va a ir a trabajar le interesa escuchar lo que usted dice? No sé si le interesa. Porque capaz que puedo hablar y si un día yo le alegro. Si no se le entiende, gusano, cuando habla. La jornada a una persona me parece que usted ya está realizado. Eso, sí, y me parece que esa persona está realizada. Ah, la mierda. Es profundo. Sí. Harry Computer. Porque, ¿qué sería de la vida sin la risa? Para mí, esa frase de que me escuchen 10, lo mismo son 10.000 que mucha gente, que poca gente. No, eso es mentira, chicos. No, pero está bueno hacer lo que a uno le gusta. Hay frases que no tienen sentido en la vida. Así es la vida. Son cosas que pasan. Sí, ya sé que son cosas que pasan. Bueno, todas pasan. Todo pasa, sí, todo llega. La vida es una rueda, pero déjame echar la pelota. Claro, hermano. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, pero eso sí es verdad. ¿Es una tómbola? Sí. ¿Por qué? Noche, ¿cómo es? De noche y de día. De noche y de día. Y sí, ¿por qué? Porque todo. ¿Por qué? Porque antes de que la vida sea una tómbola, dice una gran verdad. Y si yo fuera como Maradona, viviría como él. Y yo también viviría como él. Eso es una gran verdad. ¿Usted viviría como Maradona? Por supuesto. Todos viviríamos como Maradona. Todos. Todos. No hay excepción en el mundo. Si viviríamos como Maradona, obviamente viviríamos como Maradona. Ah, sí, tienes razón. No, Pulga si Rodríguez, todos viviríamos como Pulga Rodríguez. Pulga la disfruta más. La disfruta más. No, pero tiene razón el planteo de Diego. Sí, la canción... Si todos seríamos Fauto... Viviríamos como vos, Fauto. Yo sería como usted, Fauto. Ojalá que no, hermano. No, esperemos que no. Cada uno es como puede vivir. No tiene sentido. No sé qué dijo. No entendí lo que dijo. El Diego vive como quiere, boludo. Y todos quisiéramos vivir. Creo que el concepto es más profundo de si yo fuera Maradona, viviría como él. O sea, Maradona vive como quiere y hay mucha gente que no vive como quiere. Creo que va por ahí la frase, digamos. Yo creo que vive como puede, ¿no? Puede, sí. Vos decís que vivo, mi abuela decía eso, estoy como puedo y no como quiero, decía la vieja. Se acabó muriendo ahora, pobre, pero no sé si alguna vez llegó. ¿Viste esa frase garrones de antes? ¿Viste? ¿Cómo anda ahí en la lucha? Qué cruel y es mucha, te tiran alguna, viste que la larga. Siempre está el jodido que te alarga la frase. No aflojar. Acá peleándola. Porque si tiro mucho se corta, viste. No tires mucho. No tiene mucho que se corta. Bueno, pero porque no terminamos el personaje que trajo Diego. Que Diego fue el único que pensó acá alguna cosa. Porque usted, Gusano, no pensó nada. Yo tengo una fábula oriental. Que me hace. Que nació de ese ventanal que tenemos acá hermoso en la habitación. ¿Qué fábula es? Y no sé si lo puedo meter, si no, por ahí tendríamos que cerrar la. Si sí, vamos a volver al computer, claro. Vamos a volver a Harry Computer. ¿Era así? ¿No? Sí, Harry Computer, que se compró el computer, es un genio de la computación y sabe el truco para cerrar la página porno rápido. Antes era página, ahora son porno. Claro. Porque ya no estamos en Radio María, podemos. Ah, hablar, listo. Entonces, sí, ahora ingresa. Entonces no editen lo del puesto de la tortura. No. Fanático de Asakira. Va con nombre. ¿Cómo? Para que alguno que conozca sepa. Yo no la conozco. Después te la paso el papelito. El link, pásame directamente. Sí. Me gusta decir las cosas muy rápido y también no me venga con. Después tengo un sketch en terapio. ¿En terapio? Es con Tera. Sí. Con Tera. Una sesión de psicología. Aclaremos que a Fauto, Fauto Patiño, uno de los integrantes de esta mesa, diga hola, Fauto. Hola. Él le dice entera, entonces fíjense qué inteligente que estuvo Diego, ¿cómo es? En terapia, en vez de terapia, porque psicología que se hace una sesión de terapia. Una sesión de terapia. Sacaban un juego inteligente de palabras, cambiamos simplemente una vocal dentro del terapia. Pero terapia, terapio. Entonces, podría ser terapia, digamos, pero a él le dice, como no explicaste, le dicen terapio. A vos te dicen terapio, nunca me había enterado. Es como... Bueno, pero explíquenme antes, porque yo no estaba entendiendo. No, básicamente la cuestión es... No llegó al level de... Claro, Tera, Faustera, después Tera solo, después ya... Terapio, boludo. Ah, está, en terapio. Bueno, me gustó. Un chiste muy interno, digamos. Claro, ¿viste? Cuando vos decís, no lo va a entender porque no tiene ningún sentido. No lo entiende nadie, pero lo metemos dentro. Pero lo meten en todos lados. Ese se llama, así se llamaría. Sí, Agustín Piccolo se llama el paciente. Ajá. Tiene 28 años. Y no puedo decir más porque va al sketch, digamos. Claro. Tiene un después sketch si armado. Ese si me gusta. Yo voy anotando acá. Es check. ¿Cómo se escribe sketch? ¿Es? SK. SK. Te faltó una C ahí. CHT. Ahí está. Una para la otra. Ahí. Japonés, parece. Ahí está. Pero ahí quedó. Sketch. Yo anoto sketch para lo que es el futuro. Conecta. Esto, chicos, esto es el boceto de lo que va a ser. El crudo. Yo lo que les recomiendo es que no se pierdan el de la semana que viene, que va a ser una bomba. Este puede fallar, pero el de la semana que viene es tremendo. ¿Qué más tenemos, Fauto? Fauto, mirá, no sé los nombres. No, después tengo Jorge Sampaoli, que se llama igual que el técnico, y después el mundial, cada vez que va a ser un trámite, lo nombran, y toda la gente lo putea. Lo buchea. No puede hacer un trámite. Debe alumbrar barril de limpieza de julio del año pasado. Y no lo puede ir a pagar. Se tiene que retirar de cada lugar. Los rapipagos no pueden pisarlo. Después tengo uno parecido. Hay que trabajar, por eso están tan bien. No, no, está tan crudo, tanto crudo, pero esto lo que puede llegar a ser, anda a saber qué es lo que puede llegar a ser, ¿eh? Tiene el mismo, pero con el Tato Martino. Tengo. Se repite con Bielsa y con. Por eso. Estas son todas las ideas, digamos. No todas pueden. Van a quedar, ¿eh? No, no, no. De los 13, 5 son iguales. Claro. Pero con distintos personajes. Claro, Ricardo Lavolpe. Cada vez que vaya un trámite. Nah, Ricardo Lavolpe se llama igual que el técnico. Y también después que Lavolpe agarró Boca, él toca canciones con la guitarra. Y nadie. ¿Vamos a cantar? Claro, sí, sí, sí. Ah, mirá, bueno, mirá esto lo que vamos a hacer. Y su carrera se fue a pique desde que pasó que Lavolpe agarró Boca. Ajá. Después tengo Nicolás Sanino. Ese hay que trabajarlo. Digo, no están todos pulidos, no están todos pulidos. No, no, son posibles, son nosotros siempre son posibles. ¿Cómo llaman eso cuando hablas en potencial? Eso, en eso. Nosotros todo este programa es en eso. Después tengo a Nicolás Saninovich. Ajá. Es fanático de Descartes, el filósofo. ¿Y cuál sería? No puedo adelantar más. No. Si te gustó lo hacemos y si no te gustó pasamos tres. No, no, bueno, yo ese ahora va a estar interesante. No, yo pero debería mostrar la puntita. No, no, me parece que no, sí, porque es interesante la puntita. Él decía, ¿quién? Diego La Torre. Fácil, siempre lo fácil, ¿no? No puede haber sido por otro lado. El arquitecto que construyó el empleo. La Torre Eiffel. A la Torre Eiffel no le iban a poner la punta, tiene razón. A la Torre Eiffel no le iban a poner la punta. Y le pusieron la punta. Y dijo este tipo, no me acuerdo el nombre, Eiffel, dijo, no. La puntita es importante. Y ahí le pusieron la punta. Por eso tiene la bandera. ¿Todos están seguros que Eiffel fue el de la Torre Eiffel? Sí. O sea, fue tan hijo de puta de ponerle la pero viste que esas cosas siempre pasan. La teoría de tal. Ah, bueno, una cosa de descubrir la cura Cristo, para el cáncer. El Cristo de Río de Janeiro, ¿quién lo hizo? Cristo. Claro. ¿Tenés alguna duda? La Sagrada Familia de Barcelona, ¿quién la hizo? Una grúa, familia sagrada. Toda una familia. ¿Alguna vez viste una grúa arriba del mar poniéndole la cabeza a Cristo? Claro, ¿cómo le lleva la cabeza a Cristo? Está el agua abajo. ¿Quién lo puso a ese Cristo ahí? Ya estaba. ¿Estamos hablando del Cristo Redentor? Sí. Pero no está arriba del agua, boludo. Está arriba de una montaña. Más razón. Pero abajo, ¿qué está? ¿El agua? ¿Quién puso la montaña? ¿La montaña? ¿Por qué, ¿por qué hay agua abajo? ¿No hay agua? ¿Alguien fue de Río Janeiro al Cristo? ¿A todo esto? No, nadie fue, ¿eh? Yo llegué cerca, unos 400 500 kilómetros. ¿A dónde fuiste? ¿Vos fuiste a Florianópolis? Ah, claro. No, vale, está re lejos, pero no se ve. Claro, pero yo desde mi hotel en Cañas Vieiras no veía al Cristo. Pero chicos, estamos hablando de kilómetros y kilómetros. O sea, bueno, pero es lo mismo que yo de acá te diga, ¿vos ves la torre, el obelisco? No, no lo ves. Una vez pensé que lo vi y me había confundido porque en una plaza hay uno parecido. Claro. Y eso, pero tierra en esa creo que tiene un obelisquito y yo pensaba que era de mi casa lo vi. No, pero es interesante lo que dice él. Cuando naciste ya estaba el Cristo. Estimo que sí. ¿Y entonces? No me estaba enterado del Cristo hasta que me dijeron que había un país llamado Brasil. Y bueno, ¿y entonces quién lo hizo? Claro, Cristo. Cristo lo hizo, por eso le pusieron Cristo. No, la pirámide de Giza, ¿quién la hizo? Claro, Giza. ¿Giza? Y así se llama el alienígena. Le dicen que lo trajeron. Claro, Machu Picchu, ¿quién era? ¿Quién era? Un tipo que le gustaba juntar piedra. Juntó tanta que hizo la Machu Picchu. Machu Picchu era el apellido. Él ya tenía doble apellido. Machu era el apellido del padre y Picchu el de la madre. Él se llamaba Esteban, creo. Fue un precursor de lo que fue el doble apellido. Machu Picchu fue el que trabaja en Machu Picchu. La cancha de Colombia. El que trabaja en el Biomach. Es descendiente de ellos. Viene de ahí. Yo pensé. Él se llamaba, no me acuerdo si era Enrique o Aníbal, Machu Picchu. Él se llamaba Enrique Machu. Sí, sí. Él se llamaba Enrique Machu. Y cuando hace, parece que se enojó un poco la madre, y entonces le puso Machu Picchu. Ah, y ahí nace el apellido. Él le quería poner Enrique nomás. Como no era lo mismo que tenía muchachito que muchachota. ¿No? No. Seguí. ¿En qué estaba, Diego? No, te decía, porque la cancha de Colón. ¿Cómo se llama la cancha de Colón? Brigadier. Estanislao López. ¿La hizo Brigadier Estanislao López? Pero vos sabés por qué la hizo Brigadier Estanislao. En realidad no la hizo Brigadier Estanislao. ¿Quién la hizo? La hizo la Brigada de Estanislao. ¿Brigada de cola? No, la Brigada de Estanislao. ¿Por qué? ¿Vos sabés por qué a los brigadier le dicen brigadier? ¿O si llevan el nombre de brigadier? No. Porque estaban a cargo de una brigada. lo sigo. Ah, entonces, la brigada de Estanislao López ayudó a construir los primeros tablones que hubo. Y el estadio, primero vino y se comieron los primeros pecados en esa. El estadio de Racing que se llama Juan Domingo Perón, ¿lo hizo Perón? Clarinete sí, con trombón. ¿Perón lo hizo? ¿Vos? Clarinete con trombón. Sí, papá. Este 2 más 2, 4, brother. Qué bárbaro. Lindo disparador. Lindo disparador. El estadio Ángel Malvicino, ¿quién lo hizo? Malvicino, tiene razón. Ya está. Ahí te cerró, te cerró. Que eres más ejemplo. Sí. No, porque para la semana que viene te lo veo en la lista. Podríamos traer para la semana que viene todo lo que le pusieron, los que fueron tan egocéntricos de ponerle su nombre a las cosas. Buenísimo. Eso. Excelente. Para la semana que viene, yo me lo anoto abajo de Sketch. ¿Cómo se escribe la semana que viene? ¿Qué otra cosa tenemos, Diego? Después tengo la Liga de los Coleccionistas Unidos. Ajá. En Sketch. Otra Sketch. Yo tengo que decidir. Tenemos que decidir en base a los nombres, no me digo. Nacho Gamer 22. ¿Y ese? Es un gamer que hace video. ¿Cómo se dice? Cuando te filma gameplay de Buscaminas. Del Buscaminas. Es muy bueno jugando al Buscaminas. Ah, pero eso tendremos que ver cómo lo traemos acá al éter. Sí. Pero bueno. Puede ser una entrevista eso. Una entrevista al tipo. Al tipo. Sí. Muchos de estos pueden ser entrevistas. Por eso te digo, está la idea, hay que encarar. Hay que ver. Es una genialidad, digamos. No. Sé que la idea es muy buena. Todas las 13 son muy buenas. Pero sí, hay cuatro que se repiten igual. La estratosfera que dijo, sí. Que dijo Carlos Saúl. Sí. Más lejos llega. Más lejos. En menos tiempo, porque es en una hora. Esto es pa' caliente, hermano. Esto es pan caliente. Este programa es pan caliente. Chicos, igual no te gustó ninguno de estos. Yo me voy con esto a Buenos Aires. Yo estaba a punto de firmar con Germán Pawlowski y vine acá porque el gusano me dijo que esto era el boom. Esto es pan caliente, hermano. No, me interesa. Con el debido respeto, Sofovich llega a agarrar eso. Allá arriba. Porque es palmoso, sí. O el hijo de sí, con, por eso dijo, con todo respeto, que pa' descanse, que Dios lo tenga en la gloria. Si llegaba a agarrar eso, no, ya está. Pa. ¿El obelisco lo hizo Obelisco? ¿Se llama Obelisco el que lo hizo? No, lo hizo Nicolás Avellaneda. Ahí tenés razón. Capaz que el Cristo no lo hizo Cristo entonces. Bueno, pero. ¿Qué otro sketches tiene? Mati Ramírez. Toca la guitarra en YouTube para salir de la villa. Ese es buenísimo, boludo. Mati Ramírez. Después lo tenés que ver, ese va, hermano. Sí, tener una gana de salir adelante. Hay que ser crueles, boludo. Hay que ser crueles para hacer esto. Vive en la misma habitación con sus 8 hermanos y hace cover en YouTube para salir de la villa. Sí. Y también sería una entrevista. Sí, también puede ser una entrevista. Puede ser una entrevista interesante, pero. Chicos, pero tenemos 4 del estilo de Sampaoli o de deportista con el que jugamos, con el apellido. Eso lo vamos a hacer muy intercalado para que la gente no se pueda. Yo te dije, acá tenemos para 8 o 9 programas. Hay que intercalarlo bien, hay que dibujarlo bien. El 22 de diciembre nos vamos a vacaciones. Yo sé que el material es una genialidad, pero hay que darle. No, es bueno. Por ahí me parece que hay un poco que. Tenemos que separarlos mucho, pero vamos, dale. ¿Qué más tenemos? Mauricio Bentuti. Se comió todos los chamullos de Macri. Ese está bueno. Es polémico. Ese está bueno. Es polémico. Está bueno, ese está bueno. Ese puede. Ese te puede o tirar para arriba. Sí. O te pueden cancelar el programa. Estaríamos condicionando a la audiencia, me parece. No, está bien porque podemos hacer uno para el otro lado. Te pueden censurar. Podemos. Te pueden censurar el día de mañana si vuelve a la reelección. Están cerrando la podríamos hacer en Twitter porque invitan a Heidi. ¿Qué dice? Hable claro porque no lo entendí. No, pero podemos. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Están, viste que hay una señora, por Twitter o por Instagram, que hace como una imitación de la gobernadora de Buenos Aires. Vidal. Sí. Que no es Arturo, Vidal. Es Eugenia. No, que le dicen Heidi. Arturo Vidal. Claro, sí. Claro, era Puig. Claro. Ricky Puig, la estrella de Barcelona. Claro. Yo aclaré porque dijimos Vidal nomás. Ah, para que si uno perdón, se perdón. Suma, que no es Arturo. Sobrino de Clark. Claro. ¿Son parientes? Son parientes. Sí, segundo. Ajá, muy bien. le cerraron el Instagram, claro, a alguien. Porque le imitaba. Bueno, no podemos, no podemos. Entonces, bueno, vamos a aclarar eso. ¿A quién no podemos imitar? Pará, ¿quién es Heidi? Eugenio Vidal, él le dice Heidi. ¿Quién? Él, el gusano. No, ¿cómo? De decir, la jerga de los kirchneristas. No. Ah, es como el cuca, a ella se le. Es como el gato, perdón. El gato. Yo no sé por qué a mí me ha connotado. Vos le dijiste. El autor de. Vos le dijiste Heidi. De las genialidades como kirchnerista. Pero si vos le acabas de decir Heidi. No, sí, comprate tres libros, Cristina. Le está, claro, vale, claro. Le está faltando el respeto a la gobernadora de la ciudad de, claro, la provincia de Buenos Aires. Ah, claro, con razón vino el hombre esa sobre. Y sí, ¿ves? Sí. ¿Ves que no? Me está faltando el respeto. Bueno, no le falté, es como que usted. Me diga Heidi, es el hombre eso que están pero, entrando, están buscando. No. Pero no, no, porque si usted no quiere que se enojen de ninguno de los dos lados, no podemos decir no, ni la cretina, ni el gato, ni el gato. No, bueno, pero esto no, la libertad de expresión de uno. Desde ya no es un problema de política. Claro. Desde ya. Y pero entonces justamente avala mucho más lo que estoy diciendo. No, pero haga usted, cree un personaje o un sketch, claro, del caso humor. Contrario. Es humor. Pero si yo en ningún momento lo dije que no era humor. Es humor, pero los tres libros que vos te compraste, sinceramente, son reales. Vos te compraste tres libros porque no. No, porque a nosotros nos contaron. No, sí. Pero bueno, vamos a aclarar esto, que se compró tres libros sinceramente porque leyó el primero, no lo entendió, leyó el segundo, no lo entendió, y recién en el tercero lo terminó y lo pudo entender. Por eso tiene tres libros. Porque le dijeron que en el tercero Cristina devolvía la plata. No, gusano, hágase responsable de esto o cortamos todo. Lo más extraño y más dudoso audio escuchas, sí, es que el conductor es el más quinista de todo. Que se está lavando la mano con mucha agua, mucho jabón. Pero por suerte tenemos buenos auspiciantes. Es Padol, el jabón que está buscando. No, bueno, chicos, evitemos, volvamos a los sketches. Banco, el de Mauricio ese me gustó. Mauricio, podemos hacer, claro, podemos hacer Macristi, y es un político que es de macrista y cristinista, también podríamos pensarlo así. Bueno, si jugar con los dos nombres, mezclar algo de eso, y habla como Cristina, pero tiene cosas de Macri, y al revés, habla como Macri, tiene cosas de Cristina. Eso también, no, no sé, digo yo. Todo puede ser. Es meterse en el barro, mi papá. Todo puede ser. Nada, pero si vamos a mí a jugar, la política, yo no entiendo mucho de política. Ese, bueno, es entonces ese lo descartamos. Es mi problema, que yo no entiendo mucho de política. ¿Qué? Pero yo lo voy a hacer, no lo vas a hacer. Claro, yo no dije nunca que no, bueno, yo bueno, dije bueno, que no entendía sigamos, política. Sí, bueno, lo bueno, que sí hay gente. Igual hay que trabajarlo, hay que pulirlo. Sí, este bloque se está engordando, cambiame el sketch, cambiámelo. Osvaldo Gutiérrez, trabaja en un call center, tiene 40 años, divorciado. Ese me encanta. Ese es mi favorito. Ese tiene material. Ese es mi favorito. Ese tiene material para rato. Es el día del padre. Sí. Va el hijo a pasar el día con él. No, o la empresa. No, viste que están esas empresas de que te. Festejá el día del padre con nosotros. Trae a tu hijo algún día laboral. Pero dale la que te parió. Y va al nene. Y va el pibe. Y va al nene, al call center. Prociada. Primer llamado, una puteada. Prociada. Te insultan en todos los llamados. No, sí. Sí. Bueno, después tengo. Y es parecido. Por eso te digo, hay que. No, no, hay, esto hay, hay que armarlo. Pero hay que armarlo. Ustedes ya lo aclaramos nuevamente por los dos. No, no, yo, no, no, no. Cortalo acá, no. Cortalo acá. El profesor de música no consigue laburo. No. ¿Qué toca? ¿Qué enseña a tocar en música? La flauta. Dicen que toca son el duro, violín también, por pero eso, son duro, capaz. Se fue la lucha. Hermoso, lo que tiró fue hermoso. Ese hay que chequearlo. Y a mí todo. Me querían censurar lo de la tortuga. No. Es increíble. Bueno, creo esto para ya pasaron los 13 ya. No, falta. Ah, vamos a analizar esos 13. Sí, listo. Pérez Meneses. Pérez Meneses. Acá nos vamos barrando la cancha cada vez más. Yo voy a no, avisar, esto capaz que no todos quedan. No, es que ya hay algunos que los vamos limpiando, pero desde Pérez de, Meneses. Ya. Pérez Meneses. Se llamaba Raúl, pero por lenguaje inclusivo se sacó la de Raúl, le quedó Pérez Meneses, o sea, se dejó solamente el apellido y habla todo con él. Porque Raúl no, Raúl es nombre de hombre, ¿me entendés? Claro, sí, no, Pérez, no. Raula, no. Sacame puede Raúl, no, sacame no, Raúl, sacame no. Pérez Meneses que no se sabe. No se puede, boludo, es muy bueno. Pérez Meneses, una. Y tiene todas E. Yo te digo, este bobo tiene un talento. Tiene todas. Este bobo lo llegaba a conocer esos foils. Tiene todas. Habla lenguaje inclusivo a nivel bueno, Dios. Podríamos traer a alguna persona que hable el lenguaje inclusivo y nos saque de todas las dudas que tienen la gente. Va a haber invitado, va a haber invitado. Y tener algo de eso también. Y este están en duda, pero es muy bueno. Está buenísimo. Es buenísimo. Después, el último, parecido. El último, en el programa de hoy hicimos eso. Vamos a ver lo que podemos llegar a hacer y cómo se conformaría esto. Estamos llegando al último, a corazón abierto. Estamos grabando a corazón abierto. Este es el backstage de lo que sería un programa de radio. Tengo dos versiones de todo tenés dos versiones. No venga de este, tengo de todo tenés dos versiones. El de San Paoli tenía otro nombre, pero tenés de todos. John Ozono. Le tiene fobia a las vocales A, E, I y U. Todo con O. Entonces, claro, pero se llamaba Juan, entonces se cambió a John. Es el mismo que el otro, chico. No, no, es el mismo que el otro, pero. No, no, traje dos versiones porque. Este vago lo conocí llegaba con esos Sofovich. Pero pará, encima escuchá. Me trae el del inclusivo, como se lo puede encantar, claro, me hace el mismo que no que lo hizo León Gieco en el 90 y pico con los Orozco. No, es una canción, este, ya, papá, este es un personaje. Esto, claro. Esto está recién sacado del horno. Pero yo después, te traje dos, a mí me gusta el del lenguaje inclusivo, pero sé que es fuerte, entonces te traje el pero programa. No solo lo hizo el Orozco, sino que hay León Gieco, hay una canción que es todo con A también. Claro, bueno, pero no se trata de quién lo hace primero. Se trata de emularlo y no sobre todo de remasterizar. Sería una remake de versión actual. Sí, pero yo no voy a hacer una canción. No, este va es un a personaje, no, claro que habla así el personaje. Pero, le hacen preguntas. No, no, igual yo voy acá. ¿Te bancás una entrevista hablando todo con O? Y ahí está el. ¿Podemos hacer una prueba ahora? ¿Podemos hacer una prueba? Sí, pero tengo que hacer el personaje, hermano. Bueno, te le damos 5 minutos nosotros mientras tanto hablamos acá, Gusano, no sé si te aporta algo más. Usted piense, mientras tanto le vamos a hacer una pregunta a cada uno. Usted tiene que contestar todo con O porque usted se hace responsable. Pero es muy difícil, pero pará, déjame. Bueno, tienen ustedes. La... Estos son premisas. ¿Esto sale al aire? ¿Lo escucha Tinelli? A este vos no lo compran. La idea que vos me estás tirando es la idea, digamos, de que le hagan una entrevista a Yo No Sono, no a mí. Yo No Sono y que Yo No Sono responda todo con O. Lo mismo que el que responde todo con E. ¿Me entendés? Pero hay que armar el sketch, digamos, no es. Pero no me va a ser improvisado. Se chequeó que se entienda todo con él buscaría palabra, porque él inclusive. Esa es la idea, pero, están en notita, por, ¿no? Por eso, por eso. Claro, sí, lo hubiese escrito en un cuaderno, hermano. No, pero le hago una consulta. El lenguaje inclusive modifica la palabra. Se encuentra la palabra original, todos, se cambia la O por la E. Para que quedar todes y es el lenguaje inclusivo. Este, el que habla con O, modifica la letra todos. No. Para todos no la puede modificar igual. Te estaba por preguntar. Busquemos otro. ¿Qué sé yo? Mañana y dice moñono. No. No, no. Él busca palabras con O para contestar. No. Por ejemplo. Yo digo, escúcheme. Te estoy diciendo, boludo, este es un fenómeno. No dudo de él, no dudo. Estoy analizando para saber esto. Pero yo, por ejemplo, le pregunto, ¿cómo está? Y él va a buscar decir bon o va a decir, qué sé yo, no o solo o busca todas palabras con O. ¿Cómo? Boludo, queda chequeado. Quiero saber si hay alguno. Peligro sin codificar, nada. No, cero. Olvídate. ¿Quiénes son? No sé. ¿Ya están todos los sketches? Sí, esos son todos. Tenemos que trabajarlo también. Sí, a sí. Todos, me parece que se puede hacer un programa con esto. Estamos sobrados. Hay un papelito también. ¿Tiene, usted yo tiene? Ya terminé, así que. Vamos a ver. Porque me estoy aguantando. Rápido, amigo. No haga ruido. ¿Sí? Después se sienta acá porque vamos a saludar. Dale. ¿Sí? Gusano, ¿usted trajo algo? No, me lo olvidé en la guantera. ¿Y qué había pensado? Y era el. Ahora me dice uno que habla todo con U y uno que habla con. Claro, pero. Y con eso robamos hasta fin de año. Claro. No, ¿qué había pensado usted, Gusano? Eso. ¿Qué? ¿Y usted, Patiño? No, yo no pensé nada. No pensé. O sea que nos basamos en estos 3 sketches que tendríamos 7. Tenemos la ficha puesta en él. Acá, y sería eso. Yo creo que puede salir un lindo programa. Le damos para adelante. Es pasársela al 10, hermano. La pelota siempre al 10. No, yo había pensado en cómo sería, por ejemplo, que yo ahora que pasó el 25 de mayo, traer el 25 de mayo a la actualidad. Ese garpa de cada tanto así, ¿cómo sería en la actualidad? Por ejemplo, qué sé yo, la primera junta se organizó en un grupo de WhatsApp, ponele, ¿eh? Excelente, hermano. No. Excelente. Vos un fenómeno. Eso. Y Judas, el tipo, el personaje. No hacía nada. No traía nada. Bueno, esto es solo un principio. De acá van a salir unas cosas maravillosas. Así que yo lo que les recomiendo es que la próxima semana, esto va a salir una por semana. ¿Cuándo sale? No sabemos ni cuándo vamos ni cuándo salimos. Pero el próximo programa, que es sorpresa, no se lo pueden perder. Yo desde acá ya cumplí. Yo ya me puedo despedir. No sé si alguien quiere decir algo más. No diga, porque si usted hace la seña no lo ven. ¿Usted? No, yo no. Perfecto, entonces me despido en honor de los cuatro integrantes de esta mesa. Les decimos muchas gracias por habernos acompañado. Sean felices, no se olviden de eso y nos vemos cuando. ¿Eso lo inventaste recién? Vos sos un fenómeno.